yo quiero ver si se la saben. Vamos a cantar. Vamos a cantar. A ver. ¿Cómo dice? Sí. Tú eres mi amor. Dice. A quien yo quiero. Ilusión. Ilusión. Medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. En www.giss.tv 2.8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Marco Sana, yo denuncio. Yo no pido clemencia. Yo no pido con un hilo de voz descolorida perdón para la vida que me deben. Odio la voz delgada que se postra y el corazón que llora de rodillas y esas frentes vertidas en el polvo echa añicos la luz del pensamiento. Yo no pido clemencia. Yo no junto las manos temblorosas en un ruego. Arden voces de orgullo en mi palabra cuando exigen sin llanto que las puertas de la venganza oscura se derriben y a los hombres descuelguen de sus cruces. Yo no pido clemencia, yo denuncio al dictador cadáver que gobierna la vida de los hombres con un hacha y ahora quiere dejar para escarmiento mi cabeza cortada en una pica. Yo no pido clemencia, doy banderas, paso de mano golpeado, corazón de mi pueblo prisionero. Marco Sana, yo denuncio. Buenos días, compañeras, compañeros, sean bienvenidas, bienvenidos a este primer programa del Noticiero del Pueblo Medio Independiente, un esfuerzo que hacemos desde el oriente de aquí de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí al pendiente de esta transmisión que estamos realizando totalmente en vivo desde la Ciudad de México al oriente de la ciudad. Pues antes que nada, bueno, pues presentarnos. A la voz está Carlos Esteban, integrante de este medio independiente. Este medio, para contarles brevemente, lleva algunos meses de haberse iniciado. Digamos que está en una primer vertiente en las redes sociales. Ya se ha comenzado a iniciar un trabajo que rebase este sentido de las redes sociales, porque nosotros estamos convencidos que el arma más poderosa de nuestro pueblo para poder enfrentar a los represores, para poder enfrentar todo este proceso de alta violencia por parte del Estado burgués, pues sin duda es la organización, y dentro de la organización un papel importantísimo tiene la prensa. La prensa que nace desde los medios independientes de nuestro pueblo, no desde los medios de paga, no desde los medios que terminan siendo aparatos de propaganda de la burguesía. Entonces, en ese sentido, compañeras, compañeros, que decidimos iniciar con este esfuerzo del pueblo medio independiente, para platicarles un poco, digamos, de dónde venimos. Pues hemos participado ya desde hace muchos años en el movimiento social, en la participación política, y siempre, digamos, ha sido una característica importante a la cual hemos dado énfasis, pues precisamente esto, lo que tiene que ver con la comunicación, con la propaganda, con la información, un poco como lo indicamos en nuestro... En la frase del pueblo medio independiente, información contra la dictadura mediática. Pues estamos convencidos, insistimos, que tenemos que combatir pues toda esta violencia que se organiza perfectamente, que se planifica desde el Estado y que de manera a veces totalmente abierta, con campañas de criminalización, con campañas de censura, pues el Estado va imponiendo. Pero también nosotros estamos convencidos que tenemos que dar la batalla en contra también de esta ideología que va permeando de manera más discreta, de manera más sigilosa, que aparentemente no la vemos, pero que también se puede uno encontrar, sobre todo al momento de las definiciones importantes, de los momentos donde la lucha de clases se expresa con mayor claridad. Ahí podemos encontrar definitivamente la posición de fondo que tienen muchos medios que aparentemente pues son críticos o son de esta llamada izquierda. Y nosotros pensamos que también, incluso dentro de estos medios, pues hay posiciones que se tienen que combatir, de las cuales no estamos de acuerdo, y que seguramente, bueno, con el caminar de los programas, pues ustedes irán dándose cuenta un poco cuál es la posición que se tiene aquí desde este medio independiente. También decirles, para nosotros es importantísimo, este medio independiente se declara total y absolutamente antipartidista. No creemos absolutamente nada en las elecciones. Para nosotros, como lo han expresado diferentes organizaciones, movimientos sociales, compañeras, compañeros, para nosotros las elecciones en nuestro país en estos momentos no son más que una farsa, no son más que la dictadura de la burguesía disfrazada de democracia. Ni siquiera podríamos estar hablando de elecciones, sino estrictamente pues de votaciones, donde los partidos políticos que reciben financiamiento de millones y millones de pesos de producto del esfuerzo del pueblo trabajador, pues realizan campañas altísimamente costosas, y donde en todos, absolutamente todos, como se ha documentado en varios medios, pues son realmente castas, son realmente familias, son grupos de poder que solamente se van rotando al interior de los partidos. Entonces, compañeras, compañeros, sí sería importante que ustedes tuvieran presente esta posición, porque bueno, de esta posición van a partir muchos de los análisis, mucha de la información que les estemos presentando en este noticiero que vamos a estar realizando de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Entonces, bueno, un poco para platicarles también, digamos, demos nuestro punto de vista. pues hemos sido censurados, hemos sido perseguidos, hemos sido encarcelados. De hecho, nos mantenemos en un largo proceso penal que ha decidido emprender el gobierno del asesino Miguel Ángel Mancera en contra de nosotros. Nosotros fuimos detenidos el 10 de junio del 2013 durante la manifestación política en conmemoración al Halconazo. Hubo una represión masiva, se utilizaron más de 2.500 granaderos para una manifestación política que era para recordar esta matanza. Y pues bueno, fuimos detenidos, fuimos llevados al reclusorio Oriente, y gracias a la total y absoluta solidaridad de organizaciones, de medios independientes, de defensores de derechos humanos, pues afortunadamente pudimos salir. Estamos en libertad condicionada. Como les decíamos, seguimos bajo un proceso penal. Ya vamos para prácticamente 2 años. Se nos está acusando falsamente de 3 delitos: ataques a la paz pública, daño en propiedad y lesiones. Entonces, bueno, eso es un poco lo que somos nosotros. Hemos realizado desde muy, muy, muy, muy jóvenes trabajo comunitario, sobre todo al oriente de la Ciudad de México, de manera pues más remarcada pues, en la delegación Iztacalco, en la delegación Iztapalapa. Pues hemos participado, hemos sido parte de esfuerzos de los cuales nos sentimos orgullosos y que reivindicamos. Hemos sido parte de la construcción de una casa de cultura, de un comedor comunitario. Hemos realizado pues infinidad de festivales político-culturales. También es muy importante decirlo, y así de hecho inició este noticiero, pues para nosotros también la poesía juega un papel fundamental dentro de la lucha de nuestro pueblo, y por eso es que bueno, vamos a estar recurriendo a esta herramienta de manera permanente. Y digamos, es como nos desenvolvemos. Tendríamos que presentarnos brevemente, de hecho, bueno, para quienes nos conocen, y agradecemos que ya nos estén escuchando por allá a toda la banda, pues saben que a nosotros no nos gusta hablar mucho de nosotros. De hecho, es muy raro que lo hagamos, pero nos parece que sí sería importante para quienes nos escuchan por primera vez, bueno, que conozcan un poco de nuestro proceso de lucha. Si nosotros nos tuviéramos que definir, pues nos colocaríamos como trabajadores de la poesía, difusores de la poesía. Escribimos algunas cosas, pero no solamente lo dejamos en un acto individual, sino realmente creemos y estamos convencidos que la poesía es una herramienta poderosa de lucha. Y pues bueno, hacemos algunos textos. Sin duda, nuestra participación política no se podrá entender sin muchas personas que nos han acompañado. Una de ellas es el compañero Román Borrego, que está a cargo de las cuestiones técnicas de este programa, que le agradecemos muchísimo. Vía enlace control remoto, el compañero Román Borrego está al pendiente de esta transmisión. Bueno, de una vez nos anticipamos pedirles una disculpa por los errores, por las fallas técnicas que podamos tener durante el programa. La verdad es que pues bueno, pues somos un medio independiente, evidentemente no recibimos, no queremos ni necesitamos financiamiento público de las instituciones, y pues bueno, estamos en este proceso de construcción, estamos pues aprendiendo. Entonces les pedimos por favor que cualquier error, que se llegara a cortar la transmisión, de repente algunos ruidos extraños en el micrófono, bueno, que nos disculpen. Evidentemente vamos a ir mejorando con el transcurso de las transmisiones. Eso definitivamente es un compromiso, porque también pensamos que independientemente de que sea un esfuerzo valga la redundancia, independiente, pues no podemos ofrecer una alternativa de mala calidad. Por el contrario, nuestro pueblo ha dado una lucha impresionante durante toda su historia, y nuestro pueblo merece lo mejor, merece nuestros mejores esfuerzos, merece la profesionalización del trabajo que decidimos hacer. Y pues bueno, en eso estamos comprometidos, e insistimos, vamos a ir mejorando poco a poco las transmisiones en la cuestión técnica. Seguramente estaremos en alguna plataforma más sencilla, más cómoda, para todas ustedes, para todos ustedes. Y pues bueno, compañeras, compañeros, pues bueno, ya para ir iniciando, ya platicamos un poco de quiénes somos. Y bueno, como lo estuvimos difundiendo en las redes sociales, el día de hoy vamos a platicar en vivo. Más al ratito vamos a estar haciendo un enlace con la compañera Luna Flores, luchadora social, defensora de derechos humanos, que también ha sido perseguida, criminalizada por parte del Estado, sobre todo aquí en la Ciudad de México. La compañera Luna Flores nos va a platicar acerca del proceso penal que lleva en su contra. Hay que recordar que ella estuvo presa de manera injusta durante 6 meses en Santa Marta, Acaticla. Entonces, pues bueno, ella tiene muchas cosas que compartirnos en torno a su participación política. También nos va a platicar acerca del proceso penal que está llevando el compañero Jaspa Montaño. Compañero Jaspa Montaño lleva 10 meses secuestrado por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, acusado falsamente. Están los videos en las redes sociales donde se puede observar y se desmonta totalmente las acusaciones que se le han impuesto al compañero Jaspa Montaño. Están ahí los videos. Y bueno, ya la compañera Luna nos va a estar platicando y vamos a estar profundizando en torno al caso del compañero Jaspa Montaño. También, y bueno, por último, la compañera Luna Flores nos va a platicar acerca del plantón por los 43 de Ayotzinapa y por todos los detenidos desaparecidos de nuestro país y por los presos y procesados políticos. Este plantón que se ubica frente a las instalaciones de la PGR en Reforma, que ya lleva varios meses en lucha, se instaló de manera permanente desde el pasado 26 de diciembre del año pasado. Y pues bueno, desde ese entonces las compañeras, los compañeros, las organizaciones han dado un ejemplo de lucha, de dignidad, de estar de manera permanente, de manera combatiente, enfrentando las peores circunstancias ante la amenaza constante de represión. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones a las cuales nos van a invitar las compañeras, los compañeros del plantón. Y pues bueno, Luna Flores ya estará profundizando más al ratito en eso. También, bueno, hemos visto la violencia desatada en nuestro país. Nosotros creemos y defendemos la posición que no tiene que ver con un asunto como lo ha querido manejar el Estado, que tiene que ver con el narcotráfico y esta supuesta guerra contra los grupos criminales. Para nosotros eso es una total y absoluta mentira. Lo que sucede en nuestro país es una guerra abierta en contra de nuestro pueblo, donde el narcotráfico forma parte de este Estado burgués, donde el narcotráfico, estos grupos se organizan perfectamente por el Estado. El Estado los promueve, los hace cómplices, e incluso, y qué es lo que vamos a estar analizando más adelante, tiene que ver con un asunto de ir militarizando el país, con utilizar estos grupos como grupos paramilitares que estén haciendo las labores de contrainsurgencia, las labores de violencia en contra de nuestro pueblo, las labores de detención, desaparición en contra de nuestro pueblo. Y si no lo vemos así, pues nada más habría que voltear precisamente a lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala con los compañeros normalistas de Ayotzinapa, al chivo expiatorio que decide colocar el Estado burgués como supuesto culpable, pues es al narcotráfico. Para eso es precisamente que se siembran estos grupos, para ejercer también un terrorismo de Estado que busca inmovilizar de manera definitiva a nuestro pueblo. Entonces nosotros estamos en contra de esta posición. Y pues bueno, hemos visto, insistimos, el fin de semana pues esta matanza que sucedió en Michoacán, y cómo los grupos del narcotráfico, insistimos, sirven más como grupos paramilitares, como grupos de represión en contra de nuestro pueblo. Y en ese sentido, pues bueno, nuestro país está sembrado de estos grupos criminales que persiguen, acosan a nuestro pueblo. Y en ese sentido, bueno, definitivamente una de las zonas con mayor violencia, con mayor persecución, con mayor consolidación de estos grupos del narcotráfico, pues se encuentra en la zona norte de nuestro país. Entonces vamos a estar haciendo también un enlace en vivo con un compañero estudiante pasante ya de medicina, ya está a punto de concluir para ser doctor, digamos ya de manera formal, el compañero Antonio Muñoz. El compañero Antonio Muñoz inició una huelga de hambre el día jueves. Esta huelga de hambre tiene que ver para exigir mejores condiciones de seguridad, mejores condiciones integrales para el desarrollo de la actividad de la medicina para los estudiantes de allá del estado de Chihuahua, que son enviados a zonas muy complicadas, a zonas de altísimos grados de violencia. Pero que no solo eso, los compañeros, las compañeras que son enviados a estas zonas donde el narcotráfico se coordina con el gobierno de manera más descarada, pues son perseguidos, han sido heridos, han sido balaceados. Nos comentaba ayer que platicábamos con él por teléfono que incluso las clínicas son acosadas, son incendiadas, son balaceadas. Y pues bueno, por esta situación el compañero Antonio Muñoz decidió iniciar esta huelga de hambre para denunciar esta situación y para exigir mejores condiciones para los estudiantes y próximos doctores de medicina en el estado de Chihuahua. También evidentemente, compañeras, compañeros, nos estamos acercando a la décima acción global por Ayotzinapa. Se estarán cumpliendo ya 8 meses de esta detención, desaparición de los compañeros normalistas. Entonces, bueno, vamos a estar platicando acerca de esta acción global por Ayotzinapa, del recorrido que continúan haciendo familiares en Latinoamérica. Ya estuvieron por Estados Unidos, por Europa. Evidentemente, bueno, han recorrido de pies a cabeza nuestro país, buscando más voces que se sumen a la exigencia, que se sumen a un proceso organizativo pues más elevado, un proceso de lucha más elevado, más complejo. Y pues bueno, vamos a estar platicando acerca de esta acción global que va a ser mañana se estarán realizando marchas a nivel internacional y como una marcha principal aquí en la Ciudad de México. También, bueno, como les comentábamos, somos vecinos de aquí del oriente de la Ciudad de México. Y pues bueno, hace algunos días de verdad que sucedió una cosa totalmente aberrante. Nos parece importante como profundizar un poco en este caso, porque nos viene a mostrar, nos viene a ejemplificar lo que sucede en todo el país y de manera, digamos, más remarcada aquí en la Ciudad de México. La candidata a diputada de aquí de la delegación Iztacalco, bueno, fue delegada, lo que vendrá siendo como presidenta municipal, e impuso a su esposo ahora como candidato a jefe delegacional. Evidentemente han sido acusados desde el principio de la administración hace 3 años de alta corrupción, de financiamiento a grupos de choque, de robo, de desvío de recursos públicos para la compra del voto, para la coacción, el condicionamiento de los programas sociales. Y pues evidentemente seguir fortaleciendo posiciones totalmente aberrantes, descaradas, violentas y asistencialistas, como son las posiciones del PRD y de Miguel Ángel Mancera. Entonces, bueno, aquí hace unos días organizaron un baile, un supuesto baile donde iba a venir este grupo, La Arrolladora. Es un grupo que evidentemente, bueno, pues convoca muchísimas personas, pero digamos, ¿dónde está el meollo de este asunto? Que este baile, desde un principio, tenemos información de personas muy cercanas a la jefatura delegacional de Iztacalco y este grupo de poder, que nos indican que este baile fue organizado de manera premeditada para robarse el dinero. Así de plano, se pusieron a imprimir boletos. Ya hemos subido algunas fotografías de esto a la página del Pueblo Medio Independiente de Facebook, que es donde, bueno, hacemos un breve paréntesis, es donde vamos a estar interactuando, digamos, y vamos a estar colocando la información que se vaya generando en este noticiero. Bueno, ya hemos subido estos boletos que se ven, bueno, cuando uno los ve, se ven totalmente falsos, esos papel normal impreso, y pues bueno, la intención de esto era vender los boletos, cancelar el concierto y entonces pues quedarse con el dinero, ¿no? Robárselo vilmente, jinetearlo vilmente. Y pues bueno, eso sucedió acá en la delegación Iztacalco. Pero no solo eso, las personas que evidentemente fueron defraudadas, se tiene por medios independientes de acá del oriente de la ciudad, también nosotros hemos pues entrado un poco a la investigación, se ha podido documentar que se vendieron por lo menos 11,000 boletos. 11,000 boletos fueron vendidos a 250 pesos. Entonces estamos hablando de millones y millones de pesos que fueron robados a vecinas, a vecinos, no solamente de Iztacalco, pero digamos quienes sufrieron las consecuencias de este robo, de esta, de este acto de alta corrupción por parte de este grupo de poder del PRD en Iztacalco, pues además fueron golpeados por granaderos. Ellos decidieron presentarse en el lugar donde se iba a dar este concierto, y pues bueno, fueron agredidos por cientos de granaderos. Y pues bueno, vamos a estar platicando más adelante cómo va esta situación. También, compañeras, compañeros, vamos a estar hablando sobre la culminación de la gira nacional Desaparición Forzada en México, el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Ellos, bueno, integrantes del EPR, Ejército Popular Revolucionario, que fueron desaparecidos en el estado de Guerrero hace algunos años. Va a haber varias actividades durante esta semana. Forma parte de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se va a estar celebrando desde el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a estarles platicando de eso. Y también, bueno, vamos a dar un breve resumen acerca de las noticias nacionales, internacionales. Evidentemente, pues esto sí, lo tengo que decir, pues desde una mirada de lucha, desde una mirada organizativa de nuestro pueblo. Aquí no van a encontrar solamente, digamos, el lanzamiento, ¿no? De la noticia. Vamos a tratar de profundizar en dos o tres noticias. Va a ser el tiempo que nos va a permitir este noticiero de poder profundizar. Y bueno, las demás se las estaremos presentando de manera breve, de manera muy concisa, para que, bueno, tengan un panorama más amplio de lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país y en el mundo. Y pues bueno, compañeras, compañeros, hemos dado inicio. La verdad es que estamos muy contentos, tenemos que decirlo. Muchas gracias a todas, a todos los que hacen posible este esfuerzo independiente. De verdad, son muchísimas personas, no acabaríamos, no solamente en un programa, yo creo que nos llevaríamos varias semanas en agradecer. Vamos a irlo haciendo a todas las personas que han hecho posible pues este esfuerzo independiente, que sin duda aspiramos a que sea un esfuerzo de largo aliento, que es un esfuerzo permanente, cotidiano. Estaremos aquí, salvo circunstancias extraordinarias, no presentaríamos esta transmisión, pero vamos a estar aquí. Aquí nos van a poder encontrar todos los, desde lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, bueno, pues presentando, compartiendo la información desde el punto de vista de este medio. También les tenemos noticias. Seguramente pronto se vendrá enriqueciendo esta barra programática, y estamos haciendo los esfuerzos para que se incorporen a la barra programática más programas por parte de, bueno, quienes integramos este medio independiente. Compañeras, compañeros, también recordarles, dense una vueltecita a la página de Facebook de El Pueblo Medio Independiente. Ahí hacemos el esfuerzo de subir información de manera permanente, por lo menos cada hora. No subimos más porque si no, digamos, se va perdiendo y no da tiempo, no da chance de que podamos tener toda la información. Y obviamente, cuando se presentan casos de represión, bueno, sí estamos ahí de manera constante documentando, difundiendo, informando acerca de lo que sucede. Entonces, dense una vuelta en la página de El Pueblo Medio Independiente. También tenemos un Twitter para quienes nos quieran seguir. El Twitter de este noticiero, de este medio independiente, es @elpueblo_medio. @elpueblo_medio es el Twitter de este medio independiente. También, bueno, pues recordarles, nos están escuchando por www.gis.tv2.8000/ elpuebloradio.mp3. Sabemos que está bien largo, insistimos, estamos haciendo el esfuerzo de poder conseguir una plataforma que nos permita transmitir en mejores condiciones y, bueno, en una dirección más fácil de acceso. Pero bueno, por lo mientras, por eso es que les colocamos en las publicaciones de Facebook el enlace directo, para que no tengan que estarlo tecleando letra por letra. De manera directa en las publicaciones ustedes entran y, bueno, pueden escuchar esta transmisión y toda la información que se esté generando. Y pues bueno, también aprovechamos, antes de presentarles ya el primer bloque de información, aprovechamos para invitarlos, ojalá que nos puedan escuchar. Hacemos un programa de poesía en Regeneración Radio, un medio independiente que ya lleva prácticamente 15 años en lucha. Compañeros, sobre todo estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, allá hacemos un programa de poesía. Este programa de poesía se llama Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Lo transmitimos, lo construimos también con el compañero Román Borrego. Este programa lo transmitimos los lunes, todos los lunes, de 5 a 7 de la tarde. Nos pueden escuchar en Regeneración Radio, www.regeneracionradio.org. Ahí nos escuchamos para estar compartiendo la poesía de lucha, la poesía de combate de nuestro pueblo, la poesía que está haciendo la batalla de manera cotidiana. Y también nos pueden escuchar en Regeneración Radio por el 105.3 del FM para la Ciudad de México. Quienes anden por acá en la Ciudad Monstruo, nos pueden escuchar en el 105.3 del FM todos los lunes de 5 a 7 de la noche en este programa Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Y pues bueno, compañeras, compañeros, vamos a presentarles ya el primer audio de esta mañana. Es el caso del compañero Florentino Gómez. El compañero Florentino Gómez es un perseguido político del gobierno de Manuel Velasco, allá en el estado de Chiapas. Su caso fue muy conocido, incluso a nivel internacional, ya que en diciembre del año pasado, ante su detención, que ya llevaba varios meses, evidentemente sin ninguna prueba, al compañero se le acusó de haberse robado una cadena, unas llantas, o sea, una cuestión totalmente absurda, y que tiene que ver más bien con la persecución política en contra de él. Bueno, en un acto totalmente combativo, de firmeza y de entrega total, digamos, hacia la convicción firme de que Florentino Gómez es inocente, pues uno de sus sobrinos, Agustín Gómez, decidió prenderse fuego frente al Congreso del Estado de Chiapas. Estas imágenes, bueno, dieron la vuelta al mundo. Las hemos estado subiendo algunos videos acerca de esta situación en la página del Pueblo Medio Independiente para mostrar y evidenciar, bueno, lo que habían hecho esto. Como nos van a comentar los compañeros en esta entrevista que les hicimos allá en el plantón por Ayotzinapa, que se encuentra frente a la PGR, pues ellos nos hablan de que ellos ya habían realizado infinidad de formas de lucha, ¿no? Los compañeros ya habían realizado huelgas de hambre, se cosieron los labios para la huelga de hambre, se crucificaron, se quitaron sangre. Entonces los compañeros, bueno, o sea, de verdad estaban elevando la forma de lucha, la forma de protesta, y pues el gobierno no les dejó otro camino. El compañero Agustín Gómez, que fue el compañero que se prendió, pues tiene el 80% del pueblo con quemaduras, del cuerpo, perdón, con quemaduras, una situación definitivamente grave. Él se encuentra aquí en la Ciudad de México, está siendo atendido, y bueno, está la amenaza de que ya lo quieren dar de alta, cuando evidentemente pues ha pasado muy poco tiempo para su recuperación. Y bueno, los compañeros de allá de Chiapas, del Frente Popular, Ricardo Flores Magón, nos van a platicar más acerca de esta situación de represión. Entonces, bueno, vamos a este audio y regresamos aquí al noticiero El Pueblo, Medio Independiente, información contra la dictadura mediática. Vamos a escuchar este audio acerca del compañero Florentino y regresamos. El Pueblo, Medio Independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3, o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio, o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. ¡Cálmense! Vamos a revisar. ¿Cuál es su motivo? Vamos a revisar su proceso. Si se puede liberar, se va a liberar. Pero tenemos que... Si no se puede, no lo liberan. Si me vas a cancelar, estoy dispuesto a ir a la mate por defender a los compañeros. También ya se me lleven, pero que me lleven con... Ahora con un gran coraje. Oye, señores. Aquí en nuestra ciudad dijo que no puede liberar a Florentino, que porque van a liberar a... Bueno, hacemos para atrás, compañero. No lo prendan. ¡Échale fuego! ¡Sí, entendemos! ¡No, mis amigos! ¡Ven lo que hace el gobierno, que aquí no hay democracia! ¡No hay justicia! ¡Ven lo político! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! Yo aquí me presento como el papá de Agustín Gómez Pérez. En el caso de mi hijo, de que también él fue inmolado, de que parece que por culpa del gobierno, de que él no atiende nuestras peticiones, que mi hijo está en el hospital de acá de México. Y yo también exijo como papá de que le sigan dando la atención médica, que se siga siendo responsable el gobierno, Manuel Velasco, porque también él ya no quiere dar los medicamentos. Ahorita él lo está dando, pero no es porque él lo quiere dar, porque también se tuvo que hacer una marcha del pueblo creyente de Simojovel, y por eso ahorita, hoy en día, ya le están dando los medicamentos. Más que nada, yo aquí como papá pido de que Agustín sea reconstruido el rostro. Pido las demás cirugías y mi hijo lo quiero como estaba. ¿Por qué? Porque ahora sí que por culpa del gobierno fue inmolado mi hijo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Pedro Gómez Gómez, hijo de Expreso Florentino Gómez Girón, que fue detenido el día 1 de mayo, por lo mismo, ¿no?, de que fue es un líder campesino, de que también lucha contra las tarifas de la luz, ¿no?, de que no se debe pagar ni un solo centavo. Por lo mismo, Florentino fue detenido el día 1 de mayo, ya que los tres niveles de gobierno le fabrica ese delito de abigeato, donde le ponen de que robó 7 cabezas de res, y donde muchos dicen no, y así como dice la ley, de que no alcanza fianza, ¿no? Pero Florentino jamás ha hecho eso, sino de que también cuando fue detenido, ahora de que también pedimos también ahora sí con los habitantes de que den su firma para dar a reconocer, antes de presentar unos papeles, una acta también de las iglesias, de que Florentino jamás ha dado de eso, ¿no? Y es donde también dimos, ahora sí, 3, 4, hasta 5 meses de que si el gobierno iba a solucionar los problemas, jamás solucionó. Es donde nosotros como familiar y como organización pedimos también apoyo de otras organizaciones de que nos acompañaran, porque íbamos a hacer una actividad. Es donde ya el día 10 de diciembre fue donde tomamos el palacio, en donde fue el día 10, 18, pues ya entramos en huelga de hambre, luego se incorporaron otras compañeras, tan como nuera, hermanas, hijas, hijos, y donde fue hasta esta fecha. Fue donde esta fecha fue, vimos de que nada hubo de solución, ya fue donde nuestro compañero Agustín, nosotros también hicimos la crucificación y extracción de sangre. 5 de noviembre, tres compañeros más se sumaron formalmente a nuestra huelga de hambre, con suturación de labios, que son Celia Gómez Girón, hermana, Pedro Gómez Gómez y Aníbal Gómez Gómez, hijos del preso. Y hoy 27 de noviembre se suman dos compañeras más a la huelga de hambre con suturación de labios, que son Viviana Gómez Girón, hermana, y Lucirelia Sánchez Díaz, nuera de Florentino. Con esto seremos 7 familiares ya en la huelga de hambre y que gradualmente estarán sumando otros compañeros y compañeras en caso de que no haya ninguna respuesta por parte del gobierno. Asimismo, hacemos responsable al gobierno de lo que suceda en nuestra salud. No hubo nada, el gobierno no nos veía, no nos escuchaba. Fue donde ya fue nuestro compañero Agustín que toma esa parte a un modo de protesta, de que también su tío lo quería ver libre, porque dice él, no, esto lo que pasa es el gobierno, es lo que le fabrica. Y si es la verdad, el Manuel Velasco Cuello, que es un gobernador, dice que es un gobierno de diálogo, que están las puertas abiertas, nosotros nos consta que no es así, como chiapaneco que somos, al contrario, él es un gobernador represor, él fabrica delito. Y ante todo esto, nosotros no nos va a querer intimidar, porque nosotros vamos a seguir luchando. Y como siempre hemos dicho, que nosotros nos solidarizamos con otras organizaciones, nos solidarizamos con lo que está pasando a Ayotzinapa, y también nos solidarizamos con lo que está pasando con la región Hoces Carranza, que es del estado de Chiapas, que hoy, 11 de mayo, cumple 8 días de bloqueo. Por lo mismo, la carretera que conduce a Comitán, también otro bloqueo que está en Comalapa, frontera, también por lo mismo, y también ellos se solidarizan, también ante todo esto, cancelamiento, orden de aprehensión, averiguaciones previas, y también atención médica para el compañero Agustín. Eso es lo que también doy de conocer, ante todo lo que está pasando en nuestro estado, ante todo el país, que estamos viviendo toda esta represión, toda esta desaparición, que no son solo 43, sino que somos miles, hay miles que han desaparecido. Y es por eso que nosotros nos solidarizamos de todos, no descansaremos hasta que seamos escuchados nosotros y ante todas las otras organizaciones de que hemos estado luchando. Gracias. Sí, compañero, es lo que pedimos, la solidaridad con todas las organizaciones. ¿Por qué? Porque también, ahora sí que nosotros como organizaciones también, esto pasa del compañero Florentino, porque como también estamos en la resistencia de la energía eléctrica, a no al pago de la energía eléctrica, por eso el compañero le vuelve a fabricar 4 delitos, que él porta arma del ejército mexicano, que es secuestrador y otros más, otros delitos más, y de ahí viene lo que es que se rompió los cristales de un coche, que se robó una cadena de oro, inclusivamente el que está haciendo todo este hostigamiento es Roberto Aquiles Aguilar Hernández. También pedimos que también con los compañeros de San Quintín, que también ellos también son agredidos, amenazados. Los compañeros pedimos también de que también el gobierno, queremos de que también el gobierno ya le vaya parando todas esas amenazas de que tanto nos hace como organizaciones, pero nosotros no nos va a poder vencer, porque también el pueblo también ya aprendió a defenderse, se está defendiendo, estamos luchando, estamos en solidaridad con todas las organizaciones, y por eso también es lo que pido también como papá de Agustín Gómez Pérez, que también sea también atendido en lo que es cita médica, reconstrucción del rostro y las demás cirugías de lo que se le presente de aquí en adelante. Eso es lo que pedimos a los compañeros como organizaciones, ese apoyo mutuamente, como compañeros que somos, y también nosotros aquí estamos en pie de lucha. este video finalizamos, ¿no? De que de Florentino, de que lo han, ahora sí, le han prevaricado otro delito, de donde él le fabrican, de que él rompió un cristal de un coche, de que robó una cadena de oro, pero nosotros sabemos que eso es el Estado el que lo fabrica. Nosotros sabemos cómo es su política ahí el gobierno, y nosotros como venimos viendo, no, y la verdad pues Florentino jamás ha dado eso, ¿no? Eso es lo que pasa, que Florentino quiere volver ahora sí a apañar, lo quiere volver a agarrar, pues como él lo ven de que sale este 29 de diciembre del 2014, ven que no, él no se ha quedado callado ni sentado en casita, él sigue en la lucha, y es por eso que él le fabrican delito. Hasta nuevamente de donde él también hace un llamado ante otras organizaciones, organizaciones solidarias, de que también apoyen y nos apoyen a todo. También como nosotros que tenemos orden de aprehensión, como Pedro Gómez Gómez, Hermesendo Gómez Girón, Roberto Gómez Girón, Aníbal Gómez Gómez, Benito Gómez Gómez. Y ante todo también averiguación previa por parte de la organización Frente Popular Ricardo Flores Magón. Es en todo, todo esto de que hemos estado pasando ante toda esta represión, nos quieren intimidar, pero jamás lo van a, lo va a obtener el gobierno, porque al contrario, nosotros nos están dando más fuerza para seguir luchando, y es por eso que nosotros no nos sentimos callados. Es como mañana, mañana también se van a movilizar la organización Frente Popular Ricardo Flores Magón por lo mismo, pedir a eso cancelamiento de aprehensión y también cita médica a nuestro compañero Agustín, aunque esté en nuestro poder, pero también queremos que el señor gobernador se haga responsable a toda atención médica y todos los medicamentos que se vaya ahora sí a necesitar por Agustín, porque la verdad pues ahora sí, desde cuando iniciamos nuestro movimiento, nosotros muy bien dijimos que lo que llegue a pasar lo hacemos responsable los tres niveles de gobierno, y es lo que pasó, le hacemos responsable los tres niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos son los responsables de lo que pasó en nuestro compañero Agustín. ¿Por qué? Porque como dice el gobierno, que es un gobierno de diálogo, jamás no es un gobierno de diálogo, sino de lo que él es un gobierno represor, es un gobierno de que fabrica delito, y ante todo el Estado, ante nuestro Estado y ante todo el país. El pueblo. Medio independiente. Información contra la dictadura mediática. ¡Luchamos para vencer! Compañeras, compañeros, regresamos aquí a El Pueblo, medio independiente, este noticiero que vamos a estar realizando de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Y pues bueno, les agradecemos muchísimo que continúen en esta transmisión. Insistimos, les pedimos disculpas por las fallas técnicas que podamos estar presentando. Es la primera transmisión, fallas normales de un problema, de un programa en vivo, además es independiente, pero de verdad nos comprometemos a que vamos a ir mejorando esta situación. Pues bueno, escuchamos el audio de esta entrevista con familiares del compañero Florentino Gómez, integrante del Frente Popular Ricardo Flores Magón, allá en el estado de Chiapas. Como pudimos escuchar, bueno, los compañeros vienen sufriendo una represión importante, están siendo perseguidos, hay varias órdenes de aprehensión en contra de ellos, en contra de Florentino, se está amenazando a los familiares de que el compañero Agustín Gómez, que se inmoló en el mes de diciembre ahí frente al Congreso de Chiapas, pues bueno, ya se le va a retirar la atención médica. Entonces bueno, vemos cómo el Estado, cuando señala a ciertas organizaciones, cuando decide perseguir y criminalizar a ciertos liderazgos naturales que están en las comunidades, pues es imbatible, utiliza todas las herramientas a su alcance, como lo comentaban los compañeros. En este caso, pues a quien utilizan es un gatillero, un diputadillo del PRI, de allá del estado de Chiapas, que además ahora es candidato también, quiere seguir mamando del presupuesto público de nuestro pueblo. Y pues bueno, está esta información, es digamos lo que se mantiene. Los compañeros siguen luchando allá en el estado de Chiapas, están también acá en la Ciudad de México informando acerca de esta persecución que están sufriendo. Y pues bueno, evidentemente de aquí exigimos la cancelación inmediata de todas las órdenes de aprehensión en contra de los compañeros, el cese a la criminalización. Y pues bueno, les pedimos que podamos estar al pendiente. Vamos a estar difundiendo en versión de video también esta información en la página del Pueblo Medio Independiente. Y pues bueno, compañeras, compañeros, les recordamos que nos estamos escuchando por gis.tv2.8000/elpuebloradio.mp3. Tenemos la página de Facebook, El Pueblo Medio Independiente. Y bueno, está el Twitter, @elpueblo_medio. Y pues bueno, compañeras, compañeros, ahora les queremos platicar, queremos comentar un poco de cómo vemos la situación acerca de los medios libres, de los medios independientes. Lo platicamos un poco al inicio de esta transmisión, pero bueno, queremos ahora profundizar antes de ir al enlace con la compañera Luna Flores. Pues queremos analizar, ¿no?, esta situación. Como nosotros afirmamos, bueno, pues la lucha de clases es vigente, no es algo que ya haya quedado superado, que haya sido rebasado. Evidentemente la ideología del capital, la ideología de los grupos del poder, de la burguesía, pues promueven, digamos, que estas posiciones queden en un asunto obsoleto para ellos, ¿no? Pero no es así. La lucha de clases la podemos ver todos los días en nuestro país, la podemos ver a nivel mundial, y pues sin duda esta lucha de clases se expresa en todas las aristas de la vida social, ¿no? Toda actividad humana está inmersa, desgraciadamente, pues dentro de la hegemonía del sistema. Como lo platicamos, pues a veces se presenta de manera abierta, otras veces de manera pues más encubierta, más sigilosa. No puede existir la reproducción del capital, que es quien nos somete, sin la reproducción de la hegemonía, ¿no? Podríamos situar o podríamos decir, bueno, ¿qué es la hegemonía para nosotros? Bueno, la hegemonía la podríamos entender como la ideología y cultura de una clase social. En este caso, bueno, la que se nos impone, pues es la hegemonía burguesa, ¿no? Que la podemos ver representada en todos lados, en todo momento. Se representa, y bueno, es decir, representa una relación de dominación sobre nuestro pueblo, ¿no? En donde se nos impone de manera profundamente violenta, pues la influencia y dirección política de los ricos. Es decir, se nos imponen sus valores, se nos imponen sus métodos de vida, para que entonces nosotros lo sigamos reproduciendo, ¿no? Y entonces la cadena productiva del capitalismo pues se siga reproduciendo de manera masiva y la explotación pueda continuar, ¿no? Aún así, a pesar de esto, que a veces pareciera de desaliento, de desesperanza, de resignación, pues no es así, compañeras, compañeros. Y es un poco lo que vamos a estarles compartiendo en este medio, mostrar que la batalla no está perdida. Por el contrario, todos los días en nuestro país se expresan de diferente manera esfuerzos organizativos, esfuerzos independientes, batallas de nuestro pueblo, movilizaciones de la manera más combativa. Porque hay que recordar que una movilización de manera muy tramposa, la burguesía no la sitúa como solamente una marcha, y no, movilización tiene que ver con que nos estemos informando, tiene que ver con que estemos difundiendo, tiene que ver con que protestemos, con que nos estemos organizando, con que nos estemos reuniendo. Y en ese sentido, en nuestro país, los esfuerzos independientes pues no están muertos, no están sometidos. Son reprimidos, eso sí, a una escala totalmente grotesca y pueril, pero eso no significa que no exista resistencia digna y combativa en nuestro país, ¿no? Aún así, a pesar, insistimos, de todas sus herramientas de control y de reproducción de su hegemonía, ellos tienen los medios de comunicación a su servicio. Vemos la televisión, la revista, las instituciones, las mismas universidades En los últimos años hemos visto cómo se han convertido en semilleros de grupos profundamente, nosotros nos atreveríamos a decir fascistas, profundamente conservadores, profundamente defensores de este sistema de explotación, con un culto al egoísmo, un culto al individualismo, un culto a que seamos indiferentes, ¿no? Entonces estas herramientas de control y reproducción hegemónica, pues la burguesía las utiliza todos los días, ¿no? Insistimos, pues aún así se presentan resistencias, por lo cual, pues la clase dominante, en este caso la burguesía, pues debe ir sofisticando su opresión, debe irla adaptando, debe irla encubriendo, e incluso, como nosotros hemos insistido una y otra vez, pues incorporar muchos de estos reclamos y luchas de nuestro pueblo, pero no para resolverlos de fondo, sino para mediatizarlos y despojarlos de todo contenido de reivindicación de clase, para hacerlos funcionales, ¿no? Y entonces vemos que muchas luchas terminan ahogadas y terminan siendo un producto, ¿no? Al final, su falta de claridad política en torno al asunto, insistimos, de la lucha de clases, hace que se ahoguen estos esfuerzos, que terminen siendo un producto más del canal de las estrellas, y sobre todo, en muchos casos, pues terminan retrocediendo el proceso de lucha o los esfuerzos que se lograron avanzar, y terminan siendo parte del Estado, pero además son utilizados para señalar, para criminalizar, para poner el dedo a organizaciones, a luchadores sociales. Y de esos hay muchos, compañeras y compañeros, y vamos a estar analizando, porque muchos de estos se los vemos incluso como una falsa oposición. Nosotros vamos a dar nuestro punto de vista de por qué pensamos que no son así, y que por el contrario son luchas funcionales, o son luchas de sectores que aparentan ser sectores progresistas, revolucionarios, pero pues bueno, la verdad es que no es así. En este sentido, pues es muy importante el papel de los medios de comunicación populares. De esta importancia, pues bueno, ya hablaba Marx, hablaba Gramsci, hablaba Lenin, ¿no? Que ya ellos ya desde hace decenas de años, desde hace más de un siglo, pues ya desnudaban el papel de los medios de comunicación al servicio del poder y la importancia de la construcción de prensa y propaganda de los pueblos. Los medios de comunicación populares, bueno, pues nosotros los entendemos como los esfuerzos colectivos que dan la batalla política de manera cotidiana. Una herramienta que no solamente se dedica, digamos, a retransmitir contenidos, ¿no? Sino que genera una participación en la lucha y eleva. Eso es importante, si no, nos parece que un medio independiente que no logra elevar las formas de conciencia y las formas de organización, pues la verdad no sirve para nada. No tendría sentido. Y pues bueno, en ese sentido, la prensa que es sostenida por nosotros mismos, por el pueblo, no necesita, no lo queremos, no aspiramos, pues el financiamiento privado o del Estado, ¿no? Que tarde que temprano, pues termina corrompiendo o imponiendo su agenda, ¿no? Estos medios comerciales que los hemos visto, ¿no? A la hora de censura, pues simplemente apagan los micrófonos y se acabó ese espacio, ¿no? Por eso es que se tienen que construir esfuerzos independientes, por eso es que precisamente el Estado desata toda su furia contra medios comunitarios, medios independientes, como la semana pasada en el estado de Oaxaca, ¿no? Y así como en Oaxaca, pues existen muchos esfuerzos que nos parecen muy importantes, los vamos a ir conociendo, los vamos a ir compartiendo, pues en el estado de Guerrero, en Chiapas, también existen varias radios comunitarias que muestran que es posible la construcción de medios de comunicación populares que son construidos, defendidos, difundidos en el seno del pueblo, ¿no? Que incluso tienen muchos de ellos, pues la capacidad de embestir, de soportar una embestida represiva por parte del Estado. ¿Cuál es, digamos, la garantía que tienen muchos de estos medios comunitarios? Pues su garantía es que el pueblo es quien los hace, quien los construye, quien los difunde y quien los defiende, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que es muy importante que los medios independientes nazcan como esfuerzos organizativos de nuestro pueblo, que evidentemente tienen que trascender las redes sociales. Las redes sociales solamente es un instrumento, nosotros vemos como una bocina, solamente nos permite disminuir las distancias, permite que la información fluya más, pero de manera definitiva las redes sociales no pueden sustituir el trabajo comunitario, el trabajo cotidiano y el trabajo que muchas veces, bueno, pues muchos desprecian y que tiene que ver con esfuerzos a largo plazo que tal vez no son tan mediáticos, pero que sin duda sí abonan mucho al proceso de lucha de nuestro país. Los medios de comunicación populares, compañeras, compañeros, no son solamente, digamos, situaciones complejas, ¿no? Que la televisión o el radio, no, es toda la prensa, la propaganda, las ideas que se expresan en nuestro pueblo de las más diversas formas, como, bueno, pues las radios comunitarias, periódicos, publicaciones, revistas, volantes, el radio por internet, carteles, redes sociales, pintas en las calles, los lienzos del pueblo son las paredes, hay que estarlas ocupando. Para nosotros los medios de comunicación populares los podríamos situar como pues las herramientas de comunicación que informan, educan e incorporan a las masas o aspiran a incorporar a las masas a la participación política en la discusión y en la acción. Es decir, un medio independiente no puede terminar siendo como un partido político donde solamente hay imposición, hay resignación y se anula totalmente el debate por meterse a una lógica totalmente y estrictamente electorera. Eso no son los medios libres, eso no pueden ser los medios independientes. Existen posiciones que se escudan, insistimos, este sistema es muy hábil para que incluso muchos compañeros y compañeras que forman parte de nuestra clase social, nosotros diríamos, bueno, pues los trabajadores, los explotados, pues terminen defendiendo este mismo sistema, ¿no? Desde una soberbia intelectual sembrada, cosificada desde las universidades, para que desde ahí vayan saliendo intelectuales orgánicos que menosprecien a nuestro pueblo. Los vemos muchas veces, y eso de verdad lo hemos vivido nosotros en carne propia, insistimos, como les platicamos al inicio, hemos sido censurados y perseguidos por nuestras posiciones políticas, pues los vemos haciendo medios de comunicación, si acaso no son pagados por el Estado, pero sí terminan siendo funcionales y en armonía total con el sistema de explotación, muchas veces reproduciendo los valores impuestos del capital, abordando y difundiendo una comunicación que solo se dedica al debate político de poca trascendencia en lo cotidiano de la lucha de nuestro pueblo, o solo de forma reactiva con la agenda política que se impone desde arriba. Es decir, lo que les platicamos, ¿no? O sea, aquí, en este momento, ustedes prenden la radio, la televisión, y lo que está es la farsa electoral, ¿no? Nosotros no vamos a estarles diciendo que a ver si ya salieron las encuestas o qué candidato va arriba, qué candidato va abajo. Nos parece que eso no es importante. Al final todos terminan obedeciendo al mismo patrón. Definitivamente no todos son iguales, pues no, ¿no? Cada partido tiene su particularidad, pero de que todos obedecen al mismo patrón, nosotros estamos convencidos y seguros que así es. Y poco a poco lo vamos a ir demostrando, ¿no? Nosotros pensamos que en ese sentido, pues es que se hace una tarea importantísima la construcción de medios libres, de medios independientes. Insistimos, no solamente este asunto de una radio, ¿no? Sino el volante, el estar informando, el estar platicando, el estar realizando una pinta, el estarnos movilizando, también forma parte de hacer prensa y propaganda de nuestro pueblo. Como lo decíamos en las redes sociales y digamos un poco para cerrar esta reflexión, vamos a continuar con esto, de esta posición de lo que deben de ser los medios libres, los medios independientes, pero sí un poco como para cerrar esto, pues sí decirles que nosotros no creemos en la objetividad, ¿no? En las universidades donde se dan estas licenciaturas de comunicación se dice que, bueno, el periodista tiene que ser objetivo, no tiene que mezclarse con las situaciones, porque si no se pierde la objetividad. Para nosotros eso no es más que basura, pero no en un sentido superficial, ¿no? O sea, lo que nosotros pensamos es que forma parte, insistimos, de este código de disciplina de nuestro pueblo, donde al final se vende esta idea de que no debe de existir una posición clara de que no se debe de romper con esa falsa objetividad, porque pues al final, si no se hace eso, pues se termina siendo funcional al sistema, ¿no? Y entonces se justifican matanzas, y entonces se justifica las represiones, ¿no? Y entonces vemos a medios de comunicación, incluso de los llamados de izquierda, persiguiendo a organizaciones sociales, criminalizando a luchadores sociales, criminalizando la legítima, necesaria y justa lucha violenta organizada de nuestro pueblo. Los vemos gritando igual que cualquier periodicucho o cualquier conductor de televisión a los cuatro vientos. ¡Ay, la violencia de los pueblos! Y no sé qué. Cuando pues nosotros pensamos que eso es incorrecto, porque suficiente propaganda realizan los medios de comunicación al servicio de la burguesía para que nosotros también les estemos haciendo tamaño de favor. Entonces nosotros aquí, que les quede bien claros a nuestros opositores, este medio ha generado muchísima polémica, que les quede perfectamente claro y no duden pero ni un momento, que nosotros sí tenemos una posición de clase. Y nosotros partimos y construimos este medio de comunicación desde nuestra posición de trabajadores, desde nuestra posición de explotados, desde nuestra posición de pueblo que decide luchar, que decide organizarse y que decide dar una batalla de manera firme en contra de sus explotadores. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros no, aquí no hay objetividad. Nosotros hacemos este medio desde una posición de clase y así lo defendemos y así lo construimos. Y pues bueno, compañeras, compañeros, así va a construirse este medio desde esta posición de clase a favor de la lucha del pueblo trabajador. En ese sentido, bueno, también insistir en que se acerquen a la página. Allí hemos estado subiendo videos, fotografías, reportajes, información de manera permanente. Insistimos, no lo hacemos más seguido porque si no sentimos que se puede perder un poco, solamente en casos extraordinarios o de represión. Bueno, sí estamos dando un seguimiento puntual y casi casi de minuto a minuto. Agradecerles, en las páginas en Facebook tienen ahí algunas herramientas para que uno pueda conocer más o menos cuántas personas acceden a la información, a la página. Entonces, bueno, les agradecemos profundamente. Ya han sido varias semanas en las que logramos alcanzar más de 1,000,000 de visualizaciones en la página del pueblo medio independiente. Entonces les agradecemos mucho, de verdad, compañeras, compañeros, que estén al pendiente. Sabemos que no es cualquier cosa que se le brinde la confianza a un medio para que sea su referente de información, su referente para difundir. Tenemos cientos, miles, posiblemente ya miles de publicaciones compartidas por parte de ustedes. Les agradecemos con todo el corazón, pero sobre todo con todo el compromiso de mantener esta posición. Y como bueno, lo decíamos, ¿no? Sabemos que también nuestras posiciones generan escozor, generan antipatías, pero la verdad es que no nos interesa. Mientras nosotros mantengamos una posición digna y del lado de nuestro pueblo, pues lo que puedan decir nuestros opositores, la verdad es que no nos interesa mucho. Sí estamos al pendiente, evidentemente, pero bueno, nosotros vamos insistimos por un proceso a largo plazo, por un proceso de largo aliento, y pues bueno, aquí vamos a seguir en GISTV, 2.8000 / elpuebloradio.mp3, con el Twitter @ elpueblo_medio. Pues bueno, compañeras, compañeros, vamos a escuchar rápidamente una canción en lo que logramos establecer este enlace con la compañera luchadora social, defensora de derechos humanos, la compañera Luna Flores, que nos va a platicar acerca de la situación que se está dando con su proceso penal, con el proceso penal, el injusto encarcelamiento del compañero Jaspa Montaño, y también la información acerca del plantón que se ubica allá frente a la PGR en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México. Entonces vamos a escuchar una canción. Ahora vamos a escuchar a Judith Reyes con el corrido de Arturo Gamis. Aprovechamos para mandar un saludo para los compañeros del Comité Arturo Gamis del Instituto Politécnico Nacional de allá de UPIXA, que hace una semana y media aproximadamente presentaron un libro, una compilación de textos del profesor Arturo Gamis, que fue parte, digamos, de los primeros movimientos guerrilleros que situó un poco nuestra historia contemporánea. La guerrilla es una forma de lucha histórica para los pueblos. Y bueno, aquí en nuestro país el asalto al cuartel Madera sin duda es un proceso importante que hay que estudiar, que hay que darle una mirada. Y bueno, los compañeros del Politécnico hicieron esta compilación, seguramente los tendremos en el transcurso de esta semana en algún enlace para que nos puedan platicar acerca de este libro y bueno, también para que ustedes lo puedan conseguir. Les adelantamos, ellos están allá en un cubículo al interior de UPIXA en el Instituto Politécnico Nacional. UPIXA es una escuela periférica del casco de Santo Tomás, entonces ellos están muy cerca de la delegación Iztacalco, de la sede delegacional Metrobús UPIXA. Y pues bueno, ahí está su cubículo, los compañeros están organizando, realizan actividades, cine, etcétera. Y pues bueno, vamos rápidamente a esta canción de Judith Reyes y regresamos aquí al noticiero del pueblo, medio independiente, información contra la dictadura mediática. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3 o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Hallaron rabiosos la guerrilla popular y desgajaron con balas una esperanza rural. El 23 de septiembre muy presente tengo yo, año del 65, en Madera sucedió. Casi por la madrugada el cuartel se estremeció. Arturo Gamis llegaba con los hombres que escogió. Portaba rifle muy bueno, carabina militar, una granada en la mano y la confianza de ganar. Ira revolucionaria estremecía su corazón, porque la reforma agraria era burla en la nación. Arturo Gamis le dijo al campesino del lugar: por los caminos legales tierras no te van a dar. Se acapararon la tierra los Borunda y Alemán. Toma tu rifle y pelea. soldados y Arturo los desarmó. Y por dos veces yo supe que encuerados los dejó. Ya se traía bien cansado al gobiernito de Giner, porque su causa era justa y por ser más hombre que él, la concesión que el gobierno alemanista dio a Trujillo para que explote los bosques de Chihuahua, mire usted cómo ha dejado sin tierra al campesino del lugar. Y al Tarahumara y al Pima no se cansan de explotar. Por eso es que Pablo Gómez no se pudo contener. Pronto se fue para la sierra para nunca más volver. Pablo murió con Arturo asaltando ese cuartel. Su rifle fue poca cosa para un corazón como él. Adiós, doctor Pablo Gómez, adiós, Salomón Gaitán, adiós, Valdivia y Quiñones, ya no los perseguirán. Adiós, Emilio y Antonio, y el que no supe quién fue. Arturo Gámez no ha muerto y ustedes saben por qué. El Pueblo, medio independiente. Información contra la dictadura mediática. Noticias. Análisis. Reportajes. Música. Enlaces. Poesía. Noticias. Te invitamos a escucharnos, de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en www.giss.tv/8000/elpuebloradio.mp3, o bien síguenos en Twitter @elpueblo_medio o por Facebook El Pueblo Medio Independiente. Fui la acusada falsamente y detenida y llevaba presa, al igual que varias personas, injustamente el 2 de octubre. Incluso dos de estas personas que fueron acusadas falsamente, posteriormente en el amparo, son declaradas inocentes. Uno de los cuales pues ya no está aquí, que es Alejandro Bautista, quien fue acusado falsamente de agredir a policías, de ataques a la paz pública, de ataques a la autoridad, y ganó el amparo, se declaró inocente y pues... Sí, como lo comentas, Luna, bueno, se dio un proceso muy violento de criminalización que vino a justificar posteriormente la cárcel para muchos luchadores sociales, muchos procesos penales, y en ese sentido, bueno, no podemos separar, digamos, la lucha de la compañera Luna Flores, pues de la lucha también del compañero Jaspa Montaño. Luna, ¿por qué no nos platicas un poco, bueno, quién es Jaspa y en qué situación se encuentra? Bueno, al parecer estamos teniendo algunos problemas técnicos con la llamada. Como les decíamos, bueno, pues son situaciones normales que se presentan en los medios de comunicación cuando se hace un programa en vivo. Y pues bueno, ya estamos recuperando la llamada. Ya esperemos que podamos restablecerla. Y Luna, ¿estás por ahí? Bueno, Luna. Bueno. No, bueno, al parecer tenemos pues estas fallas, ¿no? Ya saben, de repente los teléfonos, porque es vía telefónica, lo que está fallando es el teléfono. Saludos al señor Slim, que por cierto, supuestamente había bajado en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y pues bueno, vemos que el servicio es de malísima calidad, pero bueno, vamos a seguir tratando de restablecer este enlace. Luna, ¿estás por allá? Ya, ¿qué pasó? Ah, sí, bueno, que nos platicabas, ¿no? De esta situación de criminalización que viviste, y decíamos que tu historia de lucha no se puede separar también de la lucha del compañero Jaspa Montaño. Entonces queríamos que le platicaras al auditorio, bueno, ¿quién es Jaspa? Híjoles, nuevamente se cortó, estamos teniendo muchos problemas, no entendemos por qué se está cortando de manera persistente el teléfono. Vamos a hacer un último intento, también para que digamos no estemos teniendo una plática interrumpida, sino de cualquier manera seguramente la compañera Luna nos va a acompañar en algún otro momento. Yo creo que sí, la verdad sí se nos está complicando mucho. Pero bueno, les platicábamos, el compañero Jaspa, al igual que la compañera Luna Flores y el compañero Alejandro Bautista, compañero digno y ejemplar, que falleció hace algunas semanas, su muerte es una muerte política, tiene que ver con toda la represión que sufrió el compañero, más de un año de encarcelamiento. Bueno, ellos forman parte de un proceso de represión y de criminalización que se dio aquí en la Ciudad de México. La compañera Luna, me parece que ya no alcanzó a escucharse al aire, estuvo presa durante 6 meses en Santa Marta, Acatitla, como lo decía ella, acusada falsamente. Al igual que todos los casos de represión, pues está perfectamente documentado por videos, fotografías, testigos y por los mismos careos que se llevan a cabo, pues donde los policías, los funcionarios terminan contradiciéndose, no saben ni dónde fueron las detenciones, porque todos ellos fueron sembrados efectivamente, pues para iniciar procesos penales en contra de compañeras y compañeros, pues que se han caracterizado por dar una lucha constante, permanente, en contra de las injusticias aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, la compañera Luna, permanece bajo proceso penal. Le decíamos que nos platicara un poco del compañero Yaspa. Compañero Yaspa Montaño lleva 10 meses secuestrado en el reclusorio sur por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que no le ha podido demostrar absolutamente nada. Están los videos en YouTube, está este reportaje que hicimos en video aquí en el Pueblo Medio Independiente, fue incluso de los primeros videos que comenzamos a subir hace algunos meses cuando iniciamos este Medio Independiente, donde documentamos perfectamente con propios videos cómo el compañero Yaspa no agredió a los policías, que no, él no traía ningún objeto apto para agredir, era solamente una manta y un megáfono, y aún así el gobierno del Distrito Federal está necio, insistente en mantenerlo en prisión. La última sentencia que tuvo el compañero Yaspa Montaño fue de 7 años, 7 meses, es con la, digamos, sentencia que permanece. Prácticamente las instancias legales se han ido agotando poco a poco y el gobierno no cede en su posición de liberar ya al compañero Yaspa Montaño. Entonces, bueno, insistimos, desgraciadamente ahorita no entendemos por qué hubo fallas en la comunicación telefónica. Seguramente estaremos realizándole alguna entrevista a la compañera Luna Flores, ya sea en vivo o la estaremos grabando para que, bueno, ustedes puedan escuchar. Sí, regresamos, compañeros, tuvimos una interrupción, insistimos, vamos a ir mejorando la calidad de las transmisiones. Bueno, les decíamos que insiste el gobierno del Distrito Federal en mantener secuestrado al compañero Yaspa Montaño. Y pues bueno, de esto nos iba a platicar la compañera Luna Flores. Insistimos, la vamos a tener pronto, ya sea en enlace telefónico o también por entrevista, y les vamos a presentar el audio, como en el asunto del compañero Florentino. Pues bueno, vamos a hacer un corte musical, compañeras, compañeros. Insistimos, pues una disculpa para la compañera Luna y para ustedes que nos están escuchando. Hubo fallas en el teléfono, la situación. Tenemos programado otro enlace, vamos a intentar hacerlo, esperamos que se pueda llevar a cabo, con el compañero Antonio Muñoz. El compañero Antonio Muñoz es estudiante de medicina, ya prácticamente por concluir sus estudios. El compañero, pues bueno, vive allá en Chihuahua e inició desde el pasado jueves una huelga de hambre en contra de la violencia hacia los estudiantes de medicina, y donde, bueno, al parecer, él ya nos estará platicando, pues las autoridades están siendo cómplices o, en el mejor de los casos, omisas ante estas justas demandas. Entonces vamos rápidamente a un corte musical, regresamos aquí en Noticias, el Pueblo Medio Independiente. Vamos a escuchar pues una bonita canción romanticona para esta mañanita ya calurosa de lunes, como han sido la mayoría de los días. Nuestro juramento con Julio Jaramillo, para los que son amantes de los tríos, del bolero, de la bonita canción romántica. Vamos a escuchar esto con Julio Jaramillo, Nuestro juramento, y regresamos aquí a Noticias, el Pueblo Medio Independiente. Después de muertos, muero primero es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con sangre, con tinta sangre del corazón. Si tú mueres primero, yo te prometo. Bueno, compañeras, compañeros, regresamos aquí al Noticiero del Pueblo, medio independiente. Acabamos de escuchar una canción para los enamorados, Julio Jaramillo con Nuestro Juramento. Como les platicábamos, vamos a tener a la compañera Luna Flores seguramente en el transcurso de esta semana. Y pues bueno, estamos ya realizando el enlace, ya estamos aquí, ya está aquí en la línea el compañero Antonio Muñoz, estudiante de medicina, ya prácticamente titulado, ya con poco tiempo para poderse titular. El compañero Antonio Muñoz, como estuvimos difundiendo en la página del Pueblo Medio Independiente por medio de un video, pues inició una huelga de hambre desde la semana pasada, el día jueves, en contra de la violencia hacia los estudiantes de medicina, y donde, como lo decíamos, pues al parecer las autoridades pues no tienen la más mínima intención de resolver. El compañero ya entregó un pliego petitorio, ya lleva varios días en huelga de hambre, incluso pues ya tiene daños en su salud, pero bueno, ¿quién mejor que él para que nos platique acerca de esta lucha que está dando allá en el estado de Chihuahua? Entonces, buenos días, compañero Antonio. Compañero, buenos días, un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues, Antonio Muñoz, platícanos un poco los antecedentes. ¿Qué te hace tomar esta decisión de realizar esta acción que definitivamente, bueno, es contundente, es firme y donde ya empiezas a tener algunas secuelas? Pues sí, yo fui enviado a hacer mi servicio social en una comunidad rural aquí en el estado de Chihuahua. Entonces yo ya después empecé a conocer las historias que habían ocurrido con otros médicos pasantes que habían estado en esas zonas, de historias donde se les había golpeado, se les había corrido del pueblo a punta de metralleta, y en otras que les balaceaban en el centro de salud, a una compañera la golpean con una cadena, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo tengo oportunidad y vengo a la universidad para ver qué están, para preguntarles, informarme qué están haciendo al respecto de todos esos casos y pedirles pues que si me podían dar los expedientes de todos los agravios que han, agresiones que han ocurrido a médicos en los últimos años de médicos egresados de esta institución. Entonces me dicen que no existe ninguno, que a nadie nunca le han hecho nada, me ocultaron todo, me dijeron que nunca se había puesto ninguna queja y que todo estaba bien. O sea, pues es que totalmente mentira, ¿no? Pues porque pues todos lo sabemos, incluso yo tengo contacto con los compañeros que han vivido todo eso y tienen los documentos con los sellos de la misma universidad donde recibieron la queja, y a todos se les dijo exactamente lo mismo, ¿no? Se les dijo, bueno, pues sí, está muy grave todo esto, pero nosotros no somos los encargados del reparto de plazas, eso lo hace la Secretaría de Salud. Entonces, ellos dicen, bueno, la Secretaría de Salud es la encargada de la entrega de plazas, por lo tanto, nosotros no somos responsables de tu seguridad. La verdad, yo no entiendo cómo hacen este tipo de asociación, cómo el hecho de que la Secretaría entregue las plazas a la universidad la exima de velar por la seguridad de sus estudiantes y egresados, ¿no? Entonces, pues es algo que es totalmente falso, ¿no? La ley orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pues especifica muy claro que la universidad debe velar por la seguridad de sus egresados. Entonces yo hablé con diferentes autoridades universitarias y de salud, y pues recibí la misma respuesta de todos. Entonces me di cuenta que la vía institucional pues estaba agotada, que no se podía hacer nada por ahí, y decidí comenzar pues la resistencia civil pacífica, con lo que es un huelga de hambre, y pues ya estoy, este sería el quinto día, ¿no?, cursando el quinto día. Sí, compañero Antonio Muñoz, una vez que tú decides estallar esta huelga de hambre, ¿hubo algún acercamiento ya de alguna autoridad, de alguien de la Universidad Autónoma de allá de Ciudad Juárez, de la Secretaría de Salud? ¿Alguien, digamos, se ha acercado hacia quién estás destinando tu pliego petitorio? Mira, las mismas autoridades con las que yo tenía 3 semanas dialogando, hablando, yendo a entrevistas con ellos en sus oficinas, son las mismas que vinieron el primer día cuando comencé la huelga, vinieron la primera noche y me dijeron exactamente lo mismo que me habían dicho durante las últimas 3 semanas, ¿no? Me dijeron, bueno, sí, comprendemos, muy justo tu reclamo, pero nosotros no tenemos competencia y no podemos hacer nada, cosa que, como ya comenté, pues es completamente falso, ¿no? Entonces, pues mi pliego petitorio yo lo destino a ellos, ¿no? Yo lo que estoy pidiendo es de que si ellos conocen estos lugares que son con altos índices de violencia contra los pasantes, pues que los veten. Es el primer punto que tengo petitorio, ¿no? O sea, si mandan a un médico y lo golpean, y lo mandan a otro, y lo corren a punta de pistola, y lo mandan a otro, y le dan unos cadenazos, y lo mandan a otro, y le avientan, le balacean el centro de salud. Entonces yo estoy diciendo, bueno, ¿qué está haciendo la universidad, no? ¿Qué le pasa? Pues debe de vetar esa zona. Esa zona no debe ser enviado. Si es encargada la Secretaría de Salud de entregarla, pues se le dice a la Secretaría de Salud, oye, ya no te voy a dar ningún médico, a ver cómo le haces, ¿no? A ver cómo le haces, si no les estás dando seguridad, pero la universidad no se puede deslindar de esto, no puede decir que no es su competencia, esto es algo muy grave, ¿no? Sí, efectivamente, además, como bueno lo comentabas, se supondría que para eso está este asunto de las instituciones, que cada rato están vociferando, ¿no?, que las instituciones están para resolver. Y bueno, vemos en el caso de este asunto que tiene que ver con que pues están siendo omisas, ¿no? Incluso pues genera la sospecha fundada de que esa omisión tenga que ver con alguna complicidad o algún interés de no resolver esta problemática que tú estás planteando. Antonio, ¿tu huelga de hambre tiene un plazo definido? ¿Es una huelga indefinida? ¿Cuál es, digamos, la situación o el momento en el que tú estarás, dejando esta forma de lucha, que insistimos es contundente? Aquí en el Distrito Federal se han dado casos de presos políticos que han estallado huelgas de hambre, el compañero Yanspa, Brian Reyes, Mario González, y desgraciadamente la autoridad pues hace caso omiso, ¿no? Y desgraciadamente, bueno, los compañeros terminan con enfermedades, con daños irreversibles a la salud. ¿Tú cuál es tu posición? ¿Hasta cuándo sostener esta huelga de hambre? Yo voy a sostener la huelga de hambre hasta que se resuelvan los puntos del pliego petitorio, es indefinido, hasta que le den solución a esto. No se levanta la huelga. Pues bueno, para quienes nos están escuchando, pues bueno, aquí Antonio, pasante de medicina, nos está compartiendo, pues es una huelga de hambre indefinida, sin duda alguna, como lo comentaba, bueno, es una acción de resistencia civil muy muy, muy firme. Antonio, un mensaje que quieras compartir. Desgraciadamente, mira, bueno, pues las autoridades pues han sido omisas, tú mismo lo has planteado, te han dado respuesta a lo mismo con o sin huelga de hambre, pero nos parece importante que en este momento aprovechemos este enlace que estamos haciendo contigo allá en Chihuahua y que tu mensaje lo pudieras dirigir pues para quienes nos escuchan. ¿Tú qué le dirías a quienes nos están escuchando, al auditorio, cómo poder solidarizarse, cómo poder ayudar para que esto se resuelva pronto y que, bueno, pues tú ya no sigas sufriendo daños a tu salud? Pues ahorita estamos iniciando una promoción por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, en donde pedimos a la gente que se solidarice, que se ponga un cubrebocas o con una leyenda escrita que diga con el hashtag por un pasante vital, y que si nos la puede enviar a nuestro pues contactarse en el muro de Facebook, ¿no? Y la página, que también se llama la página de Facebook, que tiene el nombre, ¿no? Por un pasante vital. ¿Por un pasante, entonces, qué, perdón? Por un pasante vital. Vital. Esa es la página de Facebook y es la etiqueta que se está utilizando para esta difusión. Para esta difusión, así es. Y pues el gremio médico se tiene que solidarizar principalmente. La comunidad, pues, darles el mensaje de que los malos tratos en los servicios de salud, pues solo el médico, cuando se culpa al médico, pues solo es la punta del iceberg, ¿no? Los médicos son sometidos a trabajar en exceso de trabajo, jornadas laborales larguísimas. Entonces, pero pues es un sistema de salud que se tiene que reformar, ¿no? Es un sistema completo que se tiene que reformar. Este sistema es asesino, ¿no? Y pues eso, nada más lo que se ve, la mala atención del médico es la pantalla, como quien dice, ¿no? Sí, exacto. Forma también de campañas alevosas para criminalizar, ¿no? La actividad pues que ustedes realizan. Y pues bueno, Antonio, un último mensaje que quieras compartir para quienes nos están escuchando aquí en el pueblo medio independiente. Pues apoyar estas luchas y tratar de engranarlas todas, tratar de hacer un solo vínculo, porque pues actualmente no solo los médicos o estudiantes profesionales de la salud se les están siendo atentados, ¿no? Vemos que este gobierno es un gobierno asesino, que hay crímenes de Estado contra estudiantes, los desaparecen. Entonces, pues por todo el país, ¿no? Están ocurriendo este tipo de agravios, y son luchas hermanas. Hay que tratar de unir todas estas luchas y que cambien las cosas, ¿no? Sí, bueno, pues te agradecemos, Antonio, que nos hayas permitido escucharte, que nos compartas esta lucha que está dando. Ahora sí, bueno, por último, platícanos en qué condiciones te encuentras. ¿Estás en algún lugar seguro? ¿Estás en la vía pública? ¿Dónde estás realizando esta huelga de hambre? Estoy en el estacionamiento de las instalaciones de rectoría. Están compañeros que se han solidarizado, de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, que pues aquí están acompañando, se están turnando para hacer guardias y no dejarme solo, estarme acompañando en todo momento. Pues el único es el deterioro de la salud, que me han estado también revisando algunos compañeros, cardiólogos, internistas, que se solidarizaron y están evaluándome todos los días, y pues ahí llevo documentado el deterioro de la salud. Ya tengo problemas en el hígado y en el riñón. Pero pues eso se va a comentar, ¿no? Sí. Incluso, bueno, compartimos uno de los videos donde explicabas esta situación. Invitamos evidentemente a quienes nos están escuchando que puedan difundir este video acerca, bueno, donde explicas los daños que ya comienzas a tener. Y bueno, también queda como tarea para quienes nos están escuchando que, bueno, nos podamos solidarizar. Está la página Por un Pasante Vital, que es la misma etiqueta que se está utilizando en Twitter, donde se invita a colocarse un cubrebocas con esta etiqueta, ¿verdad? Así es. Pidiendo la solidaridad de todos. Bueno, pues te agradecemos muchísimo, Antonio Muñoz, el permitirnos conocer tu lucha. Sin duda alguna, bueno, quedan los micrófonos abiertos. Seguramente nos estaremos comunicando contigo en esta misma semana para que nos sigas informando, actualizando la información. Y bueno, en el transcurso del día estaremos subiendo el audio de esta entrevista para que, bueno, también invitemos a quienes nos escuchan para que nos ayuden a difundir. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Antonio, y saludos para las compañeras, los compañeros que se han solidarizado con tu lucha tan digna, tan firme allá en Chihuahua. Muchas gracias igualmente, muchos saludos y un fuerte abrazo. Gracias Antonio. Pues bueno, compañeras, compañeros, como pueden ver, la lucha en nuestro país se da por todos, por todos lados. Es falso esta situación que se nos pretende imponer desde los medios de propaganda de la burguesía, que el único camino son las elecciones o la resignación, ¿no? Incluso estas posiciones promovidas por toda la clase política, en donde se quiere de una manera pueril, pues despojar de todo contenido de lucha a expresiones que se dan en el seno de nuestro pueblo, que definitivamente no tienen que ver ni con las elecciones ni con la resignación. Es un ejemplo lo que están realizando allá en Chihuahua para exigir mejores condiciones de vida, mejores condiciones de desarrollo integral para los estudiantes allá en Chihuahua, para los estudiantes de medicina. Pues bueno, compañeras, compañeros, se nos está yendo muy rápido el tiempo, ya estamos prácticamente llegando a las 10 de la mañana, ya con 2 horas de transmisión. No nos va a dar tiempo, desgraciadamente, poder profundizar en todos los temas que les habíamos propuesto para el día de hoy. Pero bueno, ¿qué les parece que podamos dejar pendientes? Bueno, queda pendiente la entrevista con la compañera Luna Flores. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo con ella para poder realizar esta entrevista. Es muy importante y además para nosotros era trascendente que pudiera ser ella, digamos, quien pudiera ser la primera compañera que pudiéramos entrevistar en este nuevo noticiero que vamos a estar realizando de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Pero bueno, en el transcurso de la semana, 2-3 días a más tardar, ya estaremos, ya podrán escuchar esta entrevista. También, compañeras, compañeros, bueno, pues hay algunos eventos que se van a estar realizando en esta semana. Evidentemente, bueno, hay una actividad importante, una agenda importante de movilizaciones en nuestro país, aquí en el Distrito Federal. Compartirles que, bueno, está este asunto que se promueve por diferentes organizaciones sociales, que es una invitación a la culminación de la gira nacional La Desaparición Forzada en México, en el caso específico de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa humanidad. Esto se va a estar desarrollando del 25 al 30 de mayo, es decir, desde hoy hasta el 30 de mayo. Inicia con una actividad hoy, ya en un ratito, a las 11 de la mañana, se va a realizar una conferencia de prensa por parte del Comité Cerezo, bueno, para informar estas actividades. El día de mañana se va a realizar un meeting y entrega de las firmas de organizaciones populares, organizaciones de derechos humanos y personalidades para exigir el cumplimiento de resolución judicial en el caso de Gabriel Alberto Cruz y Edmundo Reyes. Bueno, ellos, compañeros integrantes del Ejército Popular Revolucionario, que fueron detenidos de manera arbitraria por cuerpos de seguridad en el estado de Oaxaca el 25 de mayo del 2007, fueron detenidos y desaparecidos en un operativo policíaco militar. El 27 de mayo se está convocando, dentro de esta misma semana, se está convocando a un meeting, a una mesa de información y actividades culturales, como tema principal la desaparición forzada en México. Va a ser ahí en el Hemiciclo a Juárez, ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a partir de las 11 de la mañana. El 28 de mayo, al día siguiente, está el Foro Internacional Crímenes de Lesa Humanidad y Violaciones Graves a Derechos Humanos como Política del Terrorismo de Estado, Experiencia de Lucha en América Latina. Esto se va a desarrollar en la Sala 22 en el Centro Universitario Cultural, allá en Ciudad Universitaria. Y pues bueno, es un poco, digamos, de las actividades que se están difundiendo sobre esta semana. Va a estar ahí Miguel Concha, Gilberto López y Rivas, Sandino Rivero, Nadine Reyes y Margarita Cruz, ellos familiares, bueno, de estos compañeros detenidos, desaparecidos. Y bueno, el 29 de mayo van a continuar estas mesas de trabajo acerca de la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, presos políticos, tortura y feminicidios, y culmina todo esto el próximo 30 de mayo con una marcha nacional de la Secretaría de Gobernación, pasando por el Senado y llegando a la PGR, esto a las 11 de la mañana, en exigencia del cumplimiento de la resolución judicial en el caso de Gabriel y Edmundo, y la entrega del posicionamiento sobre la Ley General contra la Desaparición Forzada. Es importante decirles que estas actividades, esta marcha nacional del 30 de mayo a las 11 de la mañana, va a ser también replicada, va a ser multiplicada en en varios estados como Michoacán, Veracruz, Chiapas, Hidalgo, Puebla. Entonces, bueno, la invitación para las compañeras y los compañeros que nos llegara a escuchar en alguno de estos estados, bueno, a que pudieran participar, a que pudieran difundir estas movilizaciones que se van a realizar el 30 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Pues dentro de las organizaciones convocantes está el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, la Comisión Civil de Búsqueda y Seguimiento, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos, Comité Cerezo México, y bueno, pues varias organizaciones, el Frente Popular Francisco Villa Independiente, el MULT, y bueno, varias organizaciones que están convocando a esta semana. Seguramente esperemos poder profundizar en torno a este tema, es necesario que podamos platicar más de esta situación que se presenta en nuestro país y que, digamos, tuvo como cumbre principal, como asunto que vino a desnudar con mayor claridad el asunto de la detención, desaparición en nuestro país, pues bueno, lo que tiene que ver con los compañeros normalistas de allá de Ayotzinapa. Y pues bueno, compañeros, invitarlos mañana es la décima acción global por Ayotzinapa. Ya antes de irnos, invitarlos porque, bueno, mañana terminado este noticiero, bueno, iniciará la marcha. Van a ser 4 marchas simultáneas acá en la Ciudad de México, partiendo de 4 de los 4 puntos principales de aquí de la ciudad. En el oriente estará saliendo el contingente del Metro Zaragoza, en el sur del Metro Tasqueña, en el norte del Metro Indios Verdes, y al poniente se estarán reuniendo en el Metro Auditorio Nacional. Esto a partir de las 10 de la mañana se estarán realizando estas acciones. Evidentemente también en el estado de Guerrero habrá movilizaciones, porque no olvidamos, no nos resignamos, no aceptamos bajo ninguna circunstancia el carpetazo, la imposición de la verdad oficial, cuando se ha documentado de manera muy puntual por parte de medios independientes que lo de Ayotzinapa no es un caso cerrado. Por todo lo contrario, todavía hay muchas investigaciones que realizar, y la posición que tenemos desde este medio independiente es que los compañeros normalistas seguramente, o existen altas probabilidades de que continúen con vida, que estén detenidos en alguna de las tantas cárceles clandestinas que existen en nuestro país, que se han documentado desde los años 70, sobre todo en espacios de los cuerpos militares, en campos militares. Ahí seguramente habrá compañeros normalistas detenidos. No cedemos, seguimos insistiendo en la exigencia de presentación inmediata y con vida de los compañeros normalistas detenidos, desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, antes de terminar, compañeros, compañeras, un poco enlazando esto, pues tenemos que apoyar a los compañeros normalistas. El asunto de Ayotzinapa, ya lo iremos profundizando en los programas, tiene que ver con un seguimiento político, una criminalización ideológica en contra de estos espacios que rompen con las relaciones sociales que impone el capitalismo. En las escuelas normales rurales se dan otras relaciones que definitivamente no son las mismas que se imponen en las instituciones del Estado o en las instituciones de educación privada. Eso es lo que hay de fondo. Había un seguimiento político hacia los compañeros. Fueron detenidos compañeros con una precisión sobre su participación política. Entonces, lo de Ayotzinapa tiene que ver con una persecución y con esta intentona, no de ahorita, sino desde hace varios años, desde hace bastante tiempo, en esta intención del Estado de desaparecer las escuelas normales rurales. Entonces, una de las consecuencias inmediatas que se está sufriendo es que, evidentemente, pues las escuelas normales rurales no tienen la misma demanda que tuvieron, que tienen en todos los años, por el temor a que, bueno, los compañeros que ingresen puedan sufrir lo mismo, la misma situación de detención, desaparición por parte del Estado en caso de ingresar a una normal rural. Entonces, bueno, los compañeros nos han pedido que estemos difundiendo, así se ha hecho, están ahí las publicaciones en El Pueblo, medio independiente, en la página del plantón de Ayotzinapa, también las compañeras, los compañeros que lo sostienen ya desde hace 120, 140 días, también han estado difundiendo. Pues apoyemos las normales rurales, hay prácticas criminales por parte del Estado que es y que lleva en el fondo desaparecer las normales rurales. Entonces, bueno, compañeras, compañeros, se verá un gusto, una alegría que nos hayamos podido escuchar. Insistimos, con el con esta disculpa, un poco con las fallas técnicas que tuvimos en este primer programa, nos comprometemos a irlo profesionalizando, a ir reparando estas fallas. Muchas de estas incluso, bueno, van más allá de nosotros, no tienen que ver directamente con nosotros, sino bueno, con fallas que de repente tiene el servidor o el internet o el teléfono, pero lo que esté en nuestras manos vamos a tratar de hacerlo con absoluto profesionalismo para que ustedes lleven puedan tener una transmisión completa y que bueno, que sirva a lo que nosotros hemos insistido desde el principio como una herramienta de información, de difusión y de organización para la lucha de nuestro pueblo. Les agradecemos muchísimo habernos escuchado en este primer programa, en este lunes 25 de mayo. Ya son las 10:08 de la mañana. Les agradecemos mucho a quienes nos escucharon. Muchas gracias a Román Borrego en los controles técnicos. Muchas gracias a todas las compañeras, los compañeros que están al pendiente, pues bueno, de las actividades que hemos hecho. Acuérdense, está el Twitter @elpueblo_medio. Vamos a estar aquí de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Hoy lunes nos escuchamos de 5 a 7 de la noche en www.regeneracionradio.org en este programa de poesía Versos en Lucha, Gritos contra el Poder. Va a estar muy, muy interesante. La compañera Luna, durante este breve enlace que pudimos hacer con ella, nos platicaba acerca de Alejandro Bautista. Hoy vamos a tener a la hermana de Alejandro Bautista, Cristina Bautista, que nos va a compartir la poesía, los textos de Alejandro Bautista, que estuvo escribiendo durante más de un año, que estuvo de manera injusta preso en el reclusorio norte, que al final, bueno, pues Mancera tuvo que aceptar que era injusta su detención y salió absuelto. Va a estar el compañero, van a estar unos compañeros de Chimalhuacán presentando poesía en náhuatl, presentando una posición muy, muy, muy muy fuerte ideológicamente en contra del capitalismo, pero desde una perspectiva del México antiguo, de los pueblos antiguos y originarios de nuestro país. Entonces se va a poner muy interesante, y también vamos a estar leyendo, vamos a estarles compartiendo la obra del compañero Rafael Tomé, fundador del Círculo de Intelectuales Liberales de allá de Cotepec, un esfuerzo independiente que ahora, bueno, se convirtió en la casa del poeta Rafael Tomé. Él desgraciadamente, bueno, pues murió en el año 2010, y pues bueno, estaremos hoy recordando su obra, sobre todo en cuentos. Entonces, compañeros, nos escuchamos al ratito a las 5 de la tarde en Regeneración Radio 105.3 del FM, y mañana nos volvemos a escuchar aquí en Noticias El Pueblo Medio Independiente a partir de las 8 de la mañana, donde vamos a continuar con los temas que dejamos pendientes. Y pues bueno, vámonos con una canción. La verdad es que aquí somos en el oriente bien guapachosos, bien sonideros. Entonces vamos a dejarles una rolita de Sonido Santana, Guarapera. Vámonos con Guarapera. Nos escuchamos el día de mañana aquí en Noticias El Pueblo Independiente. Muchas gracias, nos escuchamos. Dame a beber guarapera, de tu sabroso guarapo. Dame a beber guarapera, de tu sabroso guarapo. Guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo. Guarapera, guarapera, dame a beber tu sabroso guarapo. Después que me lo dé, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ahí, ahí. Guarapera, guarapera. Tumba. We'll be right back.